Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 325, este viernes 15 de agosto del 2025. Pues gracias por estarnos acompañando, un servidor Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias donde quiera que nos estén escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí estamos, aquí transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al noroeste de ese país. Estamos con frontera con los Estados Unidos, con el estado de Arizona, para que tengan mayor referencia. Y pues bueno, antes de iniciar, simplemente vamos a agradecer, pues no, a todas las radios hermanas que nos dan la oportunidad, pues no, de abrir aquí un espacio, pues para que Estación Rock también se escuche en sus medios. Y pues bueno, prácticamente toda la semana Estación Rock se escucha aquí en diferentes radios en diferentes partes del mundo, empezando el sábado a las 5 de la tarde de Argentina. Se escucha Estación Rock, este programa, en radiotv.ar en La Reconquista. También estamos los sábados a las 9 de la noche en radiometalhermosillo.com, hora aquí del Pacífico. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía, también hora del Pacífico. Los lunes estamos a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes Estamos a las 7 de la tarde en rockliveradio.online en Costa Rica. A las 9 de la noche de Uruguay, estamos en templariaradio.com. Y a las 11 de la noche estamos en radio414.com allá en Lima, Perú. Esto los martes. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde de Colombia en el retornorock.com. A las 8 de la noche, hora del centro del país. Aquí en México estamos en malditaradio.net. Y a las 9 de la noche de Venezuela, los miércoles estamos en 7rockradio.com. También los miércoles estamos allá en Europa, en España, a las 9 de la noche de España en therockfm.online y rock66.es. Allá los miércoles se escucha Estación Rock a las 9 de la noche en España. Los jueves estamos a las 9 de la noche de Argentina en cuervorockradio.com.ar y también estamos a las 3 de la tarde de Argentina en Radio Terra Rock. Y en esta misma radio, Radio Terra Rock, estamos a las 8 de la noche escuchándonos en España también el jueves. Y también el mismo jueves estamos a las 8 de la noche de Costa Rica en Conexión Radio CR.com, a las 8 de la noche de Costa Rica los jueves. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde en Pandora's Rock Radio, a las 6 de la tarde, horario del centro del país, ahí en Puerto Rico, en Houston y parte de Estados Unidos. Y también estamos los viernes a las 8 de la noche de Argentina en hackrockradio.website. Ahí estamos en todas estas estaciones, ahí nos estamos escuchando. Y aparte, también hay un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com, que ahí el programa también se sube junto con otros programas de rock y metal que se hacen en diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, ahí también se está alojando el programa, todos los programas de Estación Rock, por si quieren escuchar alguno, ahí en latidosdelmetal.blogspot.com. Pues bueno, ahí estamos prácticamente escuchándonos, y obviamente la idea es sumar más radios, porque la intención de nosotros siempre ha sido precisamente ofrecer que Estación Rock sea un medio que tenga la oportunidad de todas las bandas que se escuchan a través de este programa, pues también tengan mayor foro, mayor audiencia. Pues esa es la intención de estar sumando todas estas radios. Así que pues ahí estamos. Y pues bueno, vamos a tener invitados. Ya están aquí. Vamos ahorita para la segunda hora. Es una banda local. Vamos a escucharlos. Ahorita la banda se llama Betania. ¿Sí? Nada que ver, no tocan rock cristiano ni metal de eso. Pero tenemos una banda, de hecho son de Las Vegas, que ellos sí tocan rock cristiano. Curiosamente, rock cristiano, originario de la ciudad del pecado. Así que pues ahí está, ¿no? La ironía. Y pues bueno, ahí está parte de eso. Vamos a empezar entonces ahorita, muchachos, qué bueno que están ahorita. Aquí está parte de la banda, Gabriel, Sergio, Enrique. Ahorita vamos a platicar con ellos. Allá estamos, de hecho ya estamos conectados en nuestro chat de Facebook, el Facebook Live. Ahí están, ya nos están viendo. Saludos ahí. Ah, Homero García, ¿qué onda, Homero? ¿Cómo estás? Ahí estamos ahí en las cámaras. Ahorita lo vamos a ir a conectar. Pues bien, vamos a empezar con música. Como siempre, bueno, el viernes pasado empezar con algo de clásicos. Vamos a empezar con algo más clásico todavía para iniciar este programa, el 325, de manera ininterrumpida y un poco más de 6 años. Así que vámonos a escuchar a Rory Gallagher, la primera estrella ídolo del rock de Irlanda, pues considerado uno de los mejores guitarristas, del rock, y sobre todo pues influencia de muchos otros grandes como Brian May, como Glenn Tipton de Judas Priest, el propio Gary Moore o Yannick Gears. Lo han citado a Rory Gallagher como una de sus principales influencias. Lamentablemente falleció joven a los 47 años en 1995, después que se le complicó pues un trasplante de hígado que había recibido ahí mismo en el hospital, en lo que estaba su convalecencia. Pues ahí se contagió con una bacteria, pues, ¿no? Y esto le provocó lamentablemente su fallecimiento. Joven Rory Gallagher, vámonos con ellos, con él, para abrir este programa. Y después vamos a escuchar a otro también guitarrista que también tuvo su época de fama y de gloria en la década de los 80, como él es Billy Squire. Vámonos, esto es Estación Rock. Ahorita seguimos platicando y ahí estamos en nuestro Face Live. Vamos con Rolly Galera, esto es Estación Rock. Estación Rock. You put the magic in me. I feel the magic. bien, pues bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Billy Squire, uno de sus temas más famosos. Él se dio a conocer allá en la década de los 80. Este disco, precisamente donde viene este tema, pues ahí salió en 1980. Y anteriormente escuchamos ahí a Rory Gallagher, también es un referente, uno de los grandes guitarristas que ha tenido, sobre todo dentro de la comunidad de guitarristas a nivel internacional. Pues es muy respetado Rory Gallagher. Lamentablemente pues en 1995 pues falleció, estaba joven pues, pero dejó un gran legado. Y sobre todo pues lo interesante es que tipos como Brian May, como ya comenté ahorita, como Glenn Tipton, como Gary Moore, lo citan a él como una referencia. Entonces de ahí, de ese tamaño, la calidad del considerado el primer músico de rock que puso en alto la ciudad de Irlanda, de ahí donde es, ahí está Rory Gallagher. Pues bueno, aquí estamos platicando con la banda de Betania, pues precisamente ahorita les estaba comentando, para la gente que nos está escuchando, porque ahorita que comenté de las radios donde se retransmite el programa, ahí está, pero aparte este viernes, que estamos nosotros transmitiendo, que transmitimos en vivo precisamente los viernes a las 9 de la noche, hora del Pacífico, lo estamos haciendo también enlazados con Radio 414 FM en Lima, Perú. En esta radio ahí en Lima, Perú, estamos ahorita también enlazados en vivo. Hay 2 horas de diferencia, son las 11:19 allá en de la noche allá en Lima, Perú, y hasta donde llegue, saludos a toda la gente. También estamos en radiometalhermosillo.com enlazados en vivo, y también lo estamos haciendo ahorita en vivo a través de Lobos FM 103.5 aquí en Hermosillo. Volvimos de nueva cuenta a una radio tradicional, frecuencia modulada. Ahí estamos también nosotros enlazados ahorita en estos momentos. Así que si nos estás escuchando en tu carro, en tu casa, en el estéreo, pues bueno, ahí está 103.5. Ahí se está escuchando Estación Rock. Y pues bueno, tenemos invitados. Está la banda de Betania, que bueno, ahorita estamos platicando fuera del aire de pues cómo surgió, ¿no? Aquí con los integrantes, que son básicamente los miembros fundadores, pues, ¿no? De la banda. Gabriel, Enrique y Sergio. Ahí está. Gabriel, tú eres el baterista. Uh-huh. Enrique, bajista. El bajo y la voz. Ahorita lo voy a pasar el micrófono, vamos a ver que nos alternamos. Este me está fallando, pero vamos a trabajar con esto. Entonces, bueno, me dices, Gabriel, tu inquietud fue de formar una banda, ¿no? Ahí en un principio. ¿Ya habías tocado antes en otra agrupación, o cómo te dio el asunto? ¿Cómo te nació la onda del rock? Sí, ya había tocado desde antes. Pues la banda empezó, ¿qué? 2023, finales. Y pues yo tenía ya unos poquitos años de experiencia. Ya había estado con otros grupos, tanto locales como de covers. Entonces, pues ya también desde pandemia tenía la inquietud de hacer un grupo de este género, pero pues la pandemia se atravesó, obviamente no se podía. Y ya después de la pandemia hubo una serie de eventos desafortunados que no me permitió todavía seguir tan enfocado en la música. Uh-huh. Y hasta fue 2023 que me di ese tiempo y que empecé a buscar así, a ver quién quiere, quién puede, el compromiso, etcétera. Okay. ¿Cuáles son tus influencias? Bueno, ahorita vamos a escuchar a Betania, pero ¿En qué género se puede catalogar la música que ustedes hacen? Es una pregunta medio capciosa, ¿no? Porque pues cómo lo encasillaríamos nosotros. Es metal, heavy metal. Cuando les pregunto, ¿ustedes qué tocan? Por ejemplo, la raza, ¿ahorita qué tocan? Metal, sí. Metal. Lo globalizamos un poco, pues, porque uh-huh. hay canciones de todo un poco, pues, de las diferentes subramas, vaya. Okay. Pero bueno, para tratar de entender el hacia dónde va su música, ¿cuáles serían tus influencias? ¿O en qué, o sea, qué es lo que te gusta escuchar? Pues a mí personalmente me gusta mucho Metallica, es mi banda favorita. Uh-huh. También me gusta mucho Judas Priest, porque las guitarras son otro rollo. Okay. A Pompa le gusta mucho, por ejemplo, que será Ozzy Osbourne, Rammstein, todo el metal de europeo. Rammstein. Sí, Rammstein. Y hay una banda que se llama, por ejemplo, al guitarrista le gusta mucho una banda que se llama 69 Eyes. Y Disturbed. Ok. Que cantan a Widow Cine. Sergio es más moderno. Sergio, acércate para que digas tus influencias. Porque el micrófono está muy Spirit chico. Token. Sleep Token. Ajá. Sí. Ah, sí. Mis influencias son, principalmente es Bullet for My Valentine. De ahí vengo probando lo que son los gritos aquí que le metemos a las rolas. Ok. También Bring Me the Horizon. Y ahorita que ando bien clavadísimo con Sleep Token. Órale. Okay. Él es más, mucho más moderno, pues ese, okay, ese es el toque esencial y lo necesario también para que sea el metal moderno que queremos. No, sí, pues si se ven bien oldes ustedes. Ay, pues. Pero bueno, vamos a ir tratando de entendernos ahorita para la segunda hora que los escuchemos, es más o menos ya para que estemos entrando en referencia, pues, ¿no? De, uh-huh, de quiénes son ellos. Y pues bueno, me habías comentado que ustedes tres, pues, ¿no? Son los que empezaron a, ya formaron son la base, sí, pues, ¿no? De la guitarrista también, pero no pudo estar okay, hoy. Okay. Entonces, pero han estado buscando, entonces, pero Julio Becerra, el ex Los Nebula, es la nueva adquisición. Sí, porque él pues estuvo con nosotros en 2024, porque nos estuvo ayudando. Nos estuvo ayudando mucho. Zacatecas, ¿verdad? Nos estuvo ayudando mucho en unas fechas de 2024, porque pues estamos bien salados con lo que es el segundo guitarrista, ¿no? Entonces nos quedó la idea de que él nos ayudara y pues ya creo que en mayo, yo creo. Bueno, no, mentira, pasado junio ya hicimos su fichaje a este, okay, club. Le llegaron al precio. Sí, le llegamos al precio, como dicen por ahí. Le dijimos, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿Puedes? No sé cuántas van, creo que ni con las manos me alcanza para ver todos los proyectos en los que está involucrado. Sí. Y pues, es como que, ah, pues qué bueno que se está dando el tiempo y le gusta estar aquí con nosotros. Pues también nos ayuda, nos apoya. Él tiene mucha experiencia, es el miembro más viejo del grupo. Entonces, cuando tenemos alguna duda de algo, él brinca. De que, yo ya hice esto, se hace así, así, así. Ah, bueno. Como nuestro Mesías, hazte cuenta, ¿no? Que nos guía. ¿Qué le dice? A ver, sácate, muchacho pendejo. Básicamente. Así se hacen las cosas. Y así está bien, pues, porque ya tiene la experiencia. Sí, no, ya tiene. Y bueno, y qué bueno, es una adición. Esperemos que Julio, pues, ya se quede integrado, pues, ¿no? De planta, sí, ¿no? Sí, le gusta mucho, entonces esperemos que sí, siga con nosotros. Eso es lo importante. Bueno, salud. Seguimos aquí con más música en Estación Rock, seguimos platicando también en nuestro face, nuestra fanpage, y vámonos con otros dos temas clásicos con los que vamos a abrir aquí el programa Estación Rock. Bueno, ¿qué les parece esta rola? Muy dentro del rollo comercial que le dio también a Alice Cooper, y le pegó bastante esta rola. Ufas. Que incluso se escuchaba mucho en la radio de FM en la década de los 80. Así que vámonos con ellos a escuchar a este tema, un clásico. No se lo voy a presentar, ustedes lo van a identificar. Y después vamos a escuchar a Kiss con el disco del Unmask o el Desenmascarado, pues un tema que se llama Naked City. También es un clásico también. Por ahí tengo ese disco todavía ahí. Fue ese, prácticamente ese disco que despidió a Peter Criss. De hecho, no participó, no tocó la batería, pero apareció en los créditos. Pero bueno, ahorita platicamos. Vamos con Alice Cooper y Clones. I'm a clone, I'm old and I'm fine. I'm running more of the way. I'm too doctor, he's on the line. We'll take incubation another day. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one are all in one and one are all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor, we don't need your kind. The other ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one and all. All in one and one and all. Six is having problems adjusting to its clone status. We put it on the shelf all day long. We hear him crying so loud. I just wanna be myself. I just wanna be myself. I just wanna be myself. Be myself. Be myself. So are we all. We destroy the government.

y pues estamos aquí saludando pues a toda la gente que pues amablemente nos está ahí saludando en este interactuando en nuestro chat. Ahí está, ahí saludos también a Nicole Morales, ahí bueno, ellos también, o sea, bueno, tienen su buena legión de fans. Entonces, por lo que me están ahorita platicando, tienen un buen de canciones. ¿Ya tienen este material grabado? ¿Han empezado a hacer algún disco? ¿Cómo sí, tienen sí, pensado hacer todo este material? ¿Cómo lo están soltando, publicando? Aquí ya es una cuestión ya económica de por qué no hemos sacado todo, porque una buena producción pues requiere de su recurso económico, ¿no? Claro. No queremos ir a sacar, válgame la palabra, no queremos sacar basura pues auditiva de mala calidad. Entonces, mientras nosotros tenemos la oportunidad de pues meterle dinero, poquito a poquito vamos sacando canción por canción. La producción grabamos en un estudio las baterías, invertimos en equipo musical, en buenos instrumentos a final de cuentas, buenos efectos de producción. También nosotros nos grabamos las guitarras nosotros mismos, pero usamos software moderno, válgame, ¿no? Okay. Entonces, mandamos nosotros a un productor, le pagamos dinero, nos lo devuelve. Ahora hay que pagarle a la disquera independiente para que lo distribuya por todas las plataformas, publicidad. Entonces, es una cuestión que requiere recursos. Entonces, por eso no tenemos tantas canciones, pero las pocas que tenemos, intentamos que sea calidad en vez de cantidad. Ok. El plan ahorita es seguir sacando las canciones, obviamente. Queríamos sacar un álbum, pero resulta que es bastante caro a final de cuentas. Uh-huh. Si esperemos que en un futuro, ya que estemos, sí estamos bien organizados, pero ya que tengamos, estamos esperando un recurso que falta, a ver si ya sacamos todo de golpe, o al menos un EP, ya juntando las canciones que ya tenemos y las nuevas que vienen. Ok. 8 o 9 es la tirada original. Ahorita tenemos un setlist de ¿cuánto? ¿Una hora? 10 canciones. Originales. ¿No? Ok. Originales. Grabadas, ya tenemos todas de hecho grabadas, menos falta mezcla. Simplemente falta la mezcla y subirlas, que esta me requiere dinero. Y sí. Y grabadas así compuestas de demos, unos, yo creo que ya junto con las que tenemos ya bien, 15 o más. 15, 16. Ya sea lista ya. Ya para grabarlas bien, pero hay unas por ejemplo que ya las tenemos ensayadas, pero nomás está el demo. Ok. ¿Las han subido a plataformas ahí, Spotify, esas cosas? Están, ¿no? Sí. Están todo YouTube, Amazon, Apple Music, okay. Pues Spotify y Deezer también, ¿no? Deezer, ese grupo. Sí. En Deezer creo que también están. Sí. Y... entonces, pues la disquera es la que se encarga de esa distribución. Okay. Y ha hecho muy buen trabajo, me atrevo a decir, porque de repente tenemos picos de, ¿cómo se llama? De escuchas que no sabíamos que por nuestra cuenta iban a llegar, de claro, ¿por qué tanto? Decimos, está bien, entonces, que estamos haciendo algo, no hay que desaprovecharlo tampoco. ¿Qué disquera era con cuál trabajan? ¿Cómo se llama? Se llama Malaya Records. De Sinaloa, Jalisco, siempre me confundo. Okay. Sinaloa. Saluda ahí en Malaya. Es que lo que resulta, ahí vas a hablarle. Lo que resulta es que pues aquí también Sergio tiene su producción independiente, ¿no? Como solista. Sí, o sea, como yo tengo mi proyecto personal así aparte, pues dije que estos morros de que queríamos subir las canciones y todo, ¿no? Y que yo tengo un compa ahí que tiene una productora, les estoy diciendo, lo subimos con él, ¿o qué onda? Dijeron, sí, ¿no? Y pues ahí lo subimos con él, aparte de que no es tan costoso tampoco como otras distribuidoras que están aquí en el internet. Uh-huh. Aparte de que lo conozco, pues algo más seguro pues para nosotros. Órale, está bien. Ya estaba el contacto directo, pues, y ha hecho muy buen trabajo, me atrevo a decir. Un saludo a Malaya Records, si nos está viendo. No, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Parla, Francisco Reséndiz. Reséndiz, un saludo. Muy bien. Pues bueno, pues aquí estamos ahí con Betania. Ahorita los vamos a escuchar ahí. Pues bueno, ahí ya nos están viendo allá en el Estado de México. Y pues bueno, parte de la. Nicole Morales dice que tiene insignia de 5 años de aniversario. Venga, sí. Algo bien. Y que tiene más años. A ver. Tiene más años en Estación Rock que conmigo. Oh, no. Ándale, órale. Ya le excelente, puse en casa, algo bien. Excelente. Muy bien. Algo más que bien. Te voy a mandar una calca. Ahorita va a que la te pongas a ver ahorita. Muy bien, vamos ahorita, ya estamos que después de abrir con estos temas clásicos, vamos ahora con todo lo que nos mandan los diferentes promotores y las propias bandas de todas partes del mundo. Y vamos a abrir precisamente con esta cantante, esta músico, perdón, es una bajista, ella es originaria de Austria, de austriaca, Ella Baphomet, así se llama, así se hace llamar. Ella me mandó directamente el material a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com y bueno, dije, bueno, lo voy a incluir. Ya platiqué con ella, le pregunté cómo había dado con Estación Rock y ya me contestó de que tiene un amigo en común que en sus plataformas, en sus cuentas, había publicado, pues no, de nuestra página, vio la página, le gustó. Y pues bueno, de ahí nos mandó el correo y nos mandó su material. Dice que ya toca el bajo en otras bandas, pero se decidió hacer una carrera de solista. Y este tema es el primero que lanza precisamente ya por su cuenta, así como ella misma se conoce. Ella es la Baphomet. Y bueno, vamos a ir con ella. A mí me gustó el tema. Bueno, nos manda saludos desde allá, desde Austria. Así que vámonos con ella aquí en Estación Rock. Hola y buen día a mis amigos en México. I am Ella Baphomet and I am from Austria. I am a singer and bass player and I am currently promoting my new single Forsaken. You can find the song on any major streaming platform, Spotify, Amazon, iTunes, take your choice. And I am very happy and very excited that you can also listen to it here on Estación Rock. There's also a very cool video to it that I did all by myself, so go check it out. You can follow me on my social media platforms, Facebook, YouTube, TikTok and Instagram. And check it out, have fun, enjoy, and keep on rocking! It's on you, it's on you, you stole from me, you're just too proud to see that. Gestación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde 1986. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Abralice. Es una banda de metalcore, ellos son alemanes, ellos se formaron en el 2022 y tienen un álbum debut del 2024. Este pasado 8 de agosto lanzaron su nuevo tema Medicines, es el que acabamos de terminar, como sencillo promocional de lo que va a ser su segundo álbum titulado Liminal, que va a salir el próximo 14 de noviembre. Ahí nos los mandó. Ahí está, ¿cómo se llama? Se me reserva, ahorita le voy a pasar, se me fue, Jessica de Hold Tight. Esta es una promotora que está allá en Europa y pues nos hace llegar bandas interesantes como todos los demás. Y bueno, vamos ahorita a continuar, ahorita seguimos platicando, hay buena interacción ahí en nuestra Fade Light. Y vamos con The World 66. Esta es una banda de rock, de metal cristiano. Ellos son de Las Vegas, de la ciudad del pecado. Hay una banda de rock cristiano que se formó en el 2018. Es una banda de rock metal, pues ahí también, tipo como Striper, pues no, donde sus letras transmiten sentimientos positivos. Ellos dicen de esperanza y de paz. Tienen 12 EPs en su discografía y este 11 de agosto acaban de lanzar su nueva canción. De hecho, uno de los integrantes me acaba de mandar los temas nuevos. Ya en los próximos programas los voy a programar. Y pues bueno, vamos a escuchar The World 66. Así se llama esta banda que nos lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Y después vamos a escuchar a Dole, pero ahorita platicamos de ellos. Aquí estamos con Betania en vivo.

saludan. Greetings from Austria de Ella Above. Ah, pues fue la canción. Aloha, Manet Point. No entendí qué dijo. Ella la acabamos de. Sí, la que puso. Hello, Ella. Thank you. Very much. Hello, Ella. Nice to meet you. Greetings from Austria. Hello, Ella. Du bist so schön. Dankeschön, Dankeschön. What does that mean? Muy bien, muy bien. Ahorita acabo de escuchar precisamente el tema de Forsaken aquí en Estación Rock. Gracias. Pues bueno, ahí están, nos están viendo desde Austria. ¿No? Sí, que es. Vean, perros. Ahí nos donde. Escuchamos, porque ahí está. Inviten para allá. Bueno, estamos platicando prácticamente ya con estos dos temas. Vamos a cerrar la primera hora de Estación Rock y vamos a pasar a la segunda parte, donde ahorita vamos a escuchar a Betania. Y ahorita precisamente estamos platicando con ellos para entrar en antecedentes y conociéndolos un poquito, y ya que entremos con los temas que nos hablen precisamente de lo que están haciendo. Vámonos con una banda que se llama Quemasantos, así se llama la banda, Quemasantos. Esta banda se originó inicialmente en Chile. La banda era chilena, pero por azar del destino, etcétera, etcétera, terminaron emigrando allá hacia Estados Unidos. El baterista de la banda, Ignacio Orellana, yo desde el año pasado, pues ahí estuve en contacto con él. La banda originalmente se llamaba Pyro Saint, así se llamaba la banda, pues ahora lo pusieron en español, ¿no? Quemasantos. Mantienen los dos conceptos, Ignacio, y me puse de acuerdo con él, porque John Asher es un promotor amigo que tenemos ahí en Canadá, Asher Meya, me mandó el material de Quemasantos, el nuevo tema. Después dije, pues, me hace conocido, ya lo tengo ahí en WhatsApp, y le mandé mensaje, y ya estuvimos platicando. Y bueno, el tema que vamos a escuchar seguidamente del primero, que se llama Born in the Black, es un tema que tiene pues mucha carga emocional, pero ahorita se los voy a platicar. Vamos a escuchar primeramente Under the Moonlight. Habla sobre un hombre lobo, está suave, lo que tocan ellos, heavy thrash metal por ahí. Y bueno, nos manda saludos primeramente el cantante de la banda, Rob Díaz, desde allá, desde Nueva York, donde está asentada esta banda. Así que vamos a escuchar primeramente Under the Moonlight y después vamos a escuchar Burning the Black. Estos dos temas son de Quemasantos. ¿Qué hay, amigos de Estación Rock en México? Acá Rob Díaz, Quemasantos. Escuchen Under the Moonlight. I'm not Estación Rock, Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar uno de los temas de Quemasantos, Under the Moonlight. Este es un tema original del cantante, la voz de esta banda, Rob Díaz. Y bueno, vamos a escuchar ahora Burning the Black. Este es un tema que escribió el baterista y pues prácticamente que también hace parte de toda la producción de la música, Ignacio Orellana. Él tiene, pues es chileno, pero ya radicado hace más de 30 años allá en Nueva York. Y pues bueno, estuve platicando con él. Y este tema en particular, pues tiene una gran carga emocional para Ignacio, porque él habla en esta canción, precisamente el Burning the Black, quemando lo negro. Hace recientemente sufrió una pérdida importante, falleció su esposa después de estar 6 años batallando con el cáncer. Desgraciadamente pues el cáncer la venció, pues no, y pues bueno, dentro de la pena pues él escribió este tema que habla precisamente de todo ese proceso, que lo que es, que viene siendo la quimioterapia, ¿no? De cómo te va quemando, prácticamente tratando de quemar lo negro, que es lo malo, pues, ¿no? Que trae una enfermedad. Pero es lo que yo platicaba con él también, ¿no? Ahí por vía WhatsApp, que a veces la quimioterapia, que yo he tenido también conocidos, prácticamente arrasa con todo, pues no solamente con enfermedad, sino también contra con lo bueno. Y lamentablemente, pues, su esposa de toda la vida, pues, falleció recientemente, y él está, pues, tratando de superar esta pena, este dolor, a través de la música, y compuso precisamente este tema de Burning the Black, precisamente en honor y en recuerdo a su esposa. Pues vamos a escuchar pues a este tema de Quemasantos, es lo nuevo que acaba de salir hace aproximadamente una semana, y pues bueno, aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock, y nos manda saludos también Ignacio desde allá, desde Nueva York, Burning the Black. Hey, amigos de Estación Rock en México, este es Ignacio Orellana, Quemasantos. Vas a escuchar Burning the Black. Oh! Estación Rock Rock. Bórrale esto, métele esto, hay que meterle color aquí. No sé si la hora quieres que sea más gris, que sea más colorida la canción. Así nos vamos yendo. Hay canciones que hemos tardado de que 5 meses haciéndolas. Okay. Que ya están completas desde... Ya está la canción completa en el mes 1. Uh-huh. Pero resulta que la estuvimos moviendo, no nos gustó cómo salió. Otra vez, revisiones. Hay que meter un riff nuevo, ¿sabes qué? No siento flow. O no tiene coherencia la música con la historia. Así te vas yendo. Okay. Somos muy cuidadosos en el sentido de la calidad. Hemos hecho canciones, incluso que hasta él me ha dicho, es que esa madre me dice, no está al nivel de la calidad de Betania. Y pff, no se discute ya. No se discute ya, o sea, para que me diga que no está al nivel de lo que estamos sacando. Es como que, pues, todo bien. Ni pedo, no me agüito. Pues. Sí, pues hay que dejarle el ego a un lado para hacer buen arte. Uh-huh. Porque al final de cuentas se trata de hacer arte esto, pues. Ok, escucharon, muy buena frase. Al final de cuentas, este business se trata de hacer arte. Por algo estamos en esto, pues. Ok. Entonces, yo creo que muchas veces uno como artista... Está chido, los aplausos me encantan. Me encanta ir a un foro y un sonidazo y las luces y todo. Pero si desde el principio no estás cuidando lo principal que es de una banda, que es el arte, pues vas a sacar pura caca y no vas a durar nada. O no te van a tomar en serio, o vas a hacer... No sé si me explico. Somos artistas, pues como le decía a los colegas, pues somos artistas, ¿no? O sea, dale cuentas. Hay que comportarnos como tal, pues. Pero la caca funciona, este reggaetón. Pues, ¡caca! Pero pues nosotros estamos en el business del rock and roll. Eso sí. Zapatero a sus zapatos. A sus zapatos. Así es. Bueno, ya estamos sobre la segunda parte de Estación Rock y vámonos. Vámonos precisamente con el rock y metal. Vamos a escuchar previamente a Rox. Ahorita. Precisamente se conectaron allá desde Naucalpan, en el estado de México. Precisamente ahí, voy a checar ahí, el tecladista precisamente de Rox. Y pues bueno, ahí nos manda salud por allá. A ver, ¿quién es aquí? Estoy checando. Ahí, ¿quién es? Ahí está José Manuel Rueda Álvarez. Ahí está el tecladista de Rox, ahí desde Naucalpan. Ahí está, saludos. Pues vamos a escucharlo, nos mandó saludos precisamente. Ella también se puso en contacto con nosotros, así vía directamente. Se dio cuenta de nuestras redes sociales, lo que estamos haciendo, el programa. Y les voy a mandar el material. Bueno, aquí está, me puse en contacto con ella. Muy alivianada. Vean el video, ahí está, siempre les pido este saludo. Y que me lo graben en video, precisamente para subirlo en nuestras redes sociales, para promocionar las bandas. Y el audio, pues bueno, lo edito junto con la canción. Entonces, si quieren conocer a Rox, que trae un peinado así muy de estilo a lo de último, los mohicanos. Ahí está muy alivianada se ve Rox. Vamos con su tema debut como solista. Esta muchacha de Ciudad de México que... participó como vocalista en varias bandas, según me comenta también, y también la ha hecho como DJ, ¿no? Y también productora de cortometrajes, y también formó parte de la cuarta generación de La Voz México. Ahí ya estuvo cortometraje, así que pues bueno. Vámonos entonces a escuchar a Rox con su tema debut como solista, Dinamita, y pues bueno, nos manda saludos desde allá, desde la Ciudad de México. Vamos con ella. Hey, aquí Rox, para invitarte a escuchar la Dinamita en la mejor estación, Estación Rock. Así será. Solo Muy buena rola, por cierto, ¿eh? Axl Rose compuso Strange con una guitarra como la tuya. Pues bueno, ahí estamos de al aire de nueva cuenta. Acabo de terminar de escuchar a Rox. Ahí está precisamente esta artista originaria de Ciudad de México. Ahí el tecladista ahí nos está viendo, nos está escuchando. Saludos por allá del Estado de México. Saludos. A ver cuándo nos damos la vuelta ahí para conocerlo. Tenemos muchos seguidores allá en la Ciudad de México. De hecho, hay poquito más de 50 mil seguidores que nos siguen de aquel lado, de aquella parte del país, así de todos los que tenemos. Así que saludos por allá, vamos a andar. Queremos darnos la vuelta pues para ver si puede ser en este año planear algo y pues bueno, de convivir ahí con ustedes. Bueno, ahí está Rox aquí en Estación Rock, ya parte de la programación. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno. Ya hemos platicado mucho aquí con Betania. Y pues bueno, vamos a escucharlos. Este primer tema que vamos a escuchar se llama Don't Care. ¿De qué habla? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia detrás del mito? Como dice por ahí, ¿no? Bueno, pues esa canción la escribí en el 2021, muchísimo antes de Betania. En ese entonces yo iba llegando de Tamaulipas. Okay. Yo trabajé por toda la República y pues recaí de vuelta aquí en Hermosillo y quería aprender producción musical. Y estaba en un departamento a las 11 de la noche, no tenía nada que hacer. Y escribí la canción. El grunge es un género muy, muy emocional, muy desgarrado. Entonces, en ese entonces pues andaba ahí en la cotorriza, pues ahí saliendo acá, fiestas, que las morritas y todo ese rollo. Y escribí la canción, la letra nomás por a ver qué salía, y salió la canción. Realmente es una canción muy, muy básica, muy, muy straightforward, muy lo que cuatro es. Cuatro cuartos, muy lo que es. La letra sí está un poquito exagerada, pero es el flow del grunge de los noventas, pues. Muy de que me quiero matar. Nada me importa. Nada me importa. Entonces, de ahí salió la canción realmente. Fue un experimento mío, una cuestión creativa, que pues salió bien y al final de cuentas les gustó a los muchachos y la jalaron. Sí, porque estábamos, pues él cuando recién empezamos, que estábamos diciendo, a ver, más material, ¿tienen una idea? Y él, llegó, es mi momento. Bueno, de hecho al revés, o sea, lo asaltamos casi, porque él dijo, miren, está esta canción, pero pues así como que medio jugó, no diciendo jugándole al humilde, pero pues ahí está por si la quieren. Y nosotros la analizamos. Echa para acá, dijimos, echa para acá. Y ya le empezamos a... La canción, de hecho, no le movimos más que creo que el tono, ¿no? Porque nomás está, lo bajamos un medio tono para que sonara más heavy. Y le metimos una docerola en un arreglito. Pero en sí la estructura y la letra, pues es 100% de él. Y le nada más la betaneamos, por así decirlo. No sé si sonido moderno. A Jerry Cantrell. Sí. Ah, pues fue mi inspiración principal de su fórmula al hacer esa canción. Ok. Bueno, pues vamos a escuchar Don't Care de Betania. A ver qué les parece. Súbanle. Y que tope, vámonos. We'll be right back. No voy a decir dónde porque no lo voy a boxear. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, escuchamos Don Carrey, ya escuchamos ahorita la historia, pues, ¿no? Y ¿qué les pareció? Betania, ahí es una banda local, creo que muy buenas hechuras, oye bien, a mí me gustó. Gracias. Me gustó, o sea, cosas bien hechas, ¿no? Al menos hay que presumir. Al menos, sí. Ya, al menos sí, voy a. En una oportunidad voy a tratar de. En la radio donde estoy ahorita se está retransmitiendo el programa Estación Rock en otras partes, en otros países. Tengo la manera de mandárselos a los productores. Entonces a lo mejor voy a hacerles una presentación que se vea pro, bien, y ya para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay aquí, para que ya lo conozcan, ¿no? Entonces, al menos ahí en esa parte, que se escuchen por allá, voy a ver que nos escuchemos allá en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, y pues bueno, ahí les puedo mandar ahí el material para que lo incluyan en su programa, ¿sabes? Ya así cuando sean ricos y famosos se acuerdan de uno, ¿no? Cabrón, ¿no? Por supuesto, sí, como un regalo, ¿no? Obvio. Que nos inviten ahí al Betania One Force. ¿Sí? Al Betania Fest acá. Como en los Fest. ¿Sí? Ándale, como en los Fest. Nosotros el avión, pues, como el Eddie One Force, pues, el avión de Maiden. Para las giras, pues, que nos... Imagínate de que había un Betania. En el Tupesa nos vamos todos. En el Tupesa. En el Mallitos Betania. Oh, Mallitos a la bestia. No, no. Bueno, vamos a escuchar ahora de Don't War Spider. ¿De qué se trata esto? Ahora, bueno, ahorita estaban comentando precisamente de lo del productor. A ver cómo está esta. Es interesante, sobre todo por el hecho de que ahora con estas nuevas tecnologías, pues prácticamente todo lo tienes al alcance de la mano, ¿no? Sí. Cuando nosotros empezamos a hacer Estación Rock, esto lo empezamos a hacer nosotros en la década de los 80, pues todo esto no existía, ¿sí? Nosotros trabajábamos con discos LPs y trabajábamos con cassette y trabajábamos con cintas de carrete abierto, eso era lo profesional. Y no existían los teléfonos, había un teléfono nomás de línea abierta, o sea, de cuerdita, pues, ¿no? Sí, era muy, entonces, muy difícil el contacto. Vivíamos en la prehistoria, ¿no? Entonces, ahora sí que puedo presumir que yo soy de una generación híbrida, ¿no? Pasé de lo análogo a lo digital, ¿no? Sí. Entonces, pude superar, ¿no? El salto. Pero en este caso, ese productor que le trabajó la canción, pues es, me está diciendo que es de origen bielorruso. Lo conectaron por internet, ¿no? Sí. Entonces, qué padre, ¿no? Entonces, eso es, sí, lo que a mí me gusta de esto, ¿no? De verdad, como cosas. Tiene la tecnología, aprovéchala, ¿no? En lugar de estar, o sea, viendo morras bailar en TikTok, o sea, otra cosa. Pues, son parte de los cimientos de Betania. Desde el día 1 que nos sentamos, dijimos, vamos a sacar todos los recursos posibles para sacar el mejor producto posible. Y esto del productor fue una necesidad, de hecho, porque no me gusta. Ser cruel con los productores locales, pero no nos llenaban, pues escuchamos producciones locales y no era el sonido que buscábamos nosotros de metal moderno. Entonces, la última patada que tuvimos fue que pues vamos a buscar por internet. Me dice, ah, pues está Fiverr. Y se tomó Gabriel la tarea de buscarlo, me gustó este. Y al final nos decidimos por Kirill y... Kirill, la verdad, hace un trabajo excepcional con todas nuestras producciones. Okay. La verdad. Sí, pues van dos, que son la de Don Quería del Agua. Entonces, pues ya nosotros en el momento en el que escuchamos Don Quería del Agua, dijimos, el resto de las canciones van dirigidas a él. Ya hemos trabajado con otros productores que la verdad sí se han aventado muy buena chamba, pero como dijo aquí Pompa, pues nosotros estábamos buscando un nicho más específico. Uh-huh. Y dijimos de que, bueno, pues hasta para que hay que aprovechar las nuevas tecnologías, fue cuando lo dijimos, ah, pues está Fiverr. Empezamos a buscar los productores. Afortunadamente ahí ponen las referencias, no, ya he mezclado esto y esto, y les escuché y dije, this is our guy, dijimos. Y sí, nos quedamos con Kirill Sabaratinsky de Bielorrusia, no sé, Kirill, vamos a decirle Kirill, más fácil. El ruso. Bielorruso, sí. Mira, aquí tenemos un comentario que quise. Esa rola de Betania suena como James Mustaine. Pues más o menos. O sea, un híbrido entre, me imagino que un híbrido entre James Hetfield de Metallica y Dave Mustaine de Megadeth. Pues más o menos, no va tanto la vara por ahí, pero pues por el hecho de hacer palm mutes y los chugs, ¿no? En los riffs, que es más o menos el de Don't Care. Me imagino que por eso da esas vibras, pero es más orientado al grunge, ¿no? Influencia aquí directa de Enrique. Lo que no saben es que usamos la distorsión de Gojira, ¿no? Órale. Es la distorsión de que promocionan los de Gojira. Okay. Sí, dice la Nicole. Sí. Ahorita que está comentando en Mustaine, bueno, ya se enteraron, ¿no? Pero aquí ya se van. Ya se van. Van a sacar un último disco y van a hacer una gira mundial que va a durar 30 años y después se retiran, ¿no? Retirarse con dignidad, acá. Se van a retirar con dignidad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar de Downward Spiral. Espiral en caída. Espiral de Betania. Vámonos. Acá. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Betania de Don't Worry Spiral. Y bueno, la verdad a mí me gustó lo que están haciendo. No lo conocía, no lo sé, ya cuando escuché los dos temas esos que acabo de terminar de escuchar, dije, bueno, o sea, bien, como tú dices, la producción, lo oye bien, dije, bueno. No, ya sé, o sea, no decentes, bien. O sea, bien, producido bien, pues, ok. Bien, sí. Hay pocas bandas locales que me llaman la atención, ¿sí? Usted fue una de ellas. Hay otra banda que es de Ciudad Obregón, los de Omni Libito, no sé si lo han escuchado. Ah, sí. Me gusta lo que hacen ellos. Son muy amigos de Terror Heist. Entonces, sí. Por ejemplo, Terror Heist también tiene su lado a veces bueno, su chispazo, ¿no? O sea, sí, le saludo a la Alvarito. Y sobre todo, o sea, sacaron su disco y todo muy bien. O sea, la verdad que son muy apasionados, le tienen mucha fe a lo que están haciendo y eso es lo que me gusta, ¿no? Y se van en el rollo, pues, ¿no? Entonces, sí, se envuelven en el de hecho quería ir al Terror Haze Fest ahora, nomás que pues, siempre pasa algo el sábado que me sale un compromiso, ¿no? Entonces, quería ir al desmadre, quería a la policía que me a la casa. Pues la casa del Julio. Sí, pues. Sí, el Yedrafest. El del baterista. Sí, sí. Saludo a Julio Yedra también. Sí, pues que llegara la policía, que saliera el mitotero, salir todos ahí en desmadre, pues, ¿no? Entonces, bueno, me ha faltado, o sea, me falta eso, ¿no? Para cerrar ese capítulo. Aquí había Yedrafest. Hay una banda, bueno, ya no tocan, pero yo creo que es la única banda. Solo los vi una vez y con eso estuve. Y se me cayó la quijada al piso, que se llamaban Levitic. No sé si los llegaste a conocer. No. Le abrieron a... Son de aquí Hermosillo, ¿no? Pero son... son metal, pero también le echan tantito sinfónico. Okay. Le abrieron a Saratoga cuando vinieron. Se fueron a Oregón, Ciudad de México. Han tenido muy buen rollo, han sacado varios discos. Uh-huh. Pero a la bestia, o sea, el rollo que traen es buenísimo. Uh-huh. Las letras son así de epicidad, pues así, tipo metal en español, pues así. Okay. Muy, muy buenos también. Los aceites se les pueden echar un ojo también, muy buenos. Ya no existen, pero pues la neta sí tienen muy buen material, sobre todo. Muy bien. Pues no, pues felicidades. Y ojalá se pueda materializar en... Yo sé que es caro todo esto, ¿no? O sea, la producción y todo eso, pero si se puede materializar en algo, pues no, o sea, en algo físico, un disco, pues bueno, ahí están las plataformas. Prácticamente lo que se hace en físico es como material coleccionable, ¿no? Que al final de cuentas todo el mundo lo trae en el Spotify, en el teléfono, y realmente el disco ya para los nostálgicos, ¿no? No queda ahí de tener ahí el disco, ¿no? De hecho, saludos ahí para Omar Gaboto, el baterista de Sick Line, que la semana pasada pues tuvo a su bebé y también y el mayo pasado que cumplimos años que hicimos aquí una fiesta de madre en el programa, tuvo el detalle pues de regalarme yo de la vieja escuela el disco de Painkiller, pero el vinilo, pues, ¿no? Entonces, qué curado, le ayudas, entonces lo voy a enmarcar, lo voy a poner ahí en el estudio y todo eso, pero bueno, ahí andamos. Pues muy bien, señores, bienvenidos a Estación Rock. Aquí están estos dos temas, todo lo que sigan haciendo o nuevos temas que me quieran mandar por allá, aquí los vamos a canalizar. Y pues bueno, y yo de mi parte, pues bueno, al menos ahorita ya se van a estar escuchando en algunas partes del mundo. Y bueno, también voy a hacer lo posible también para promoverlos, ¿no? Directamente allá con otras radios para que los incluyan también en los programas que tengo aquí en la radio Estación Rock. Pues también ustedes también se escuchan en los programas de allá, ¿no? Que se escuchen allá, los que tengo en España, el que tengo en Uruguay y uno que tengo en Argentina, y uno que los consideran ahí. Excelente, sería un gustazo, la verdad. Eso sí me comprometo, ahí los tengo ya a la mano, entonces creo que ahí y hay maneras de que los incluyan en la programación de esas radios por ahí está. Pues muy bien, salud. Salud. No, se vació mi vaso, pero. Refil. Ah, ya se acabó también. No, ya está bien. Okay. Bueno, vamos a subir el volumen y vámonos a Chile. Vámonos a Chile. Nos lo mandó Zach de Moonshine de Metal Debate. Es una banda de heavy trash metal. Ellos son de Santiago de Chile. Se formaron en 2022. Y este pasado 2 de marzo acaban de lanzar su EP debut, se llama de 3 temas. Vamos a escuchar uno de ellos, que se llama Puño de Hierro. La banda se llama Hellabit, de Santiago de Chile. Seguimos con más música y le vamos a subir porque la siguiente banda es de Brasil. Es un cantautor, él hace todo, pero me gustó el rollo que trae. Death Metal Atmospheric. Pero necesito que lo escuche. Excelente, ponlo, ponlo. Rechazando al que mantiene gran cautiverio. Bad Religion y Pennywise y todo eso. Pues bien, ahí está Hella Dick, de ahí de Santiago de Chile, Puño de Hierro, se llama pues este material de debut que acaban de lanzar. Tres temas el pasado 2 de marzo, no sé si llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Y pues bueno, vamos a continuar y les voy a presentar este proyecto solista. Es de un músico brasileño que se llama Mateus Vidor, ¿sí? Que este proyecto lo formó en 2022 y desarrolla un black metal atmosférico, ¿sí? Tiene un álbum debut en 2023 y este próximo 15 de septiembre va a salir su segundo álbum que se llama Burning Embers, ¿sí? Ahí, así que pues vamos a escucharlo. La verdad es que no era tan fan del género, pero con este tipo de temas, de bandas, me llama mucho la atención y le estaba agarrando un poquito el gusto al black metal, al death metal, ¿no? Uh-huh. No sé, ya no se me hace tan lo mismo, pues, ¿no? Entonces, pues repetitivo en cierto sí, punto, repetitivo, los patrones, ¿no? sí. Okay. Entonces, lo que hace él, me dije, ah, chingo, bueno, ¿qué significa el atmosférico? Entonces me quedé, ya escuché este tema y dije, ah, ok, ya entendí a qué se está refiriendo con el atmosférico. Así que escúchenlo ahorita, se llama Outres, se llama este proyecto de Mateus Vidor. De Brasil. De hecho hablé con él, nomás que me quedó de mandar ahí un saludo, pero bueno, no me lo, a lo mejor se le atrobó, se le anduvo ocupado. Y bueno, si me lo llega a mandar, pues igual lo vuelvo a considerar ahí para la próxima edición, para tenerlo ya a la mano. Vamos a escuchar, ¿sí? A Outres, Death Metal, Black Metal Atmosférico. We'll be right back. Le mandamos un saludo al Tobias Forsen, man. Muy bien, ahí escuchamos desde Outres, es esta banda de black metal atmosférico. Este es el proyecto personal, ¿sí?, de Mateus Vitor. Él se encarga de prácticamente de hacer todo, pues, el tema black metal atmosférico de Brasil. Nos los hizo llegar Katia Cuña de Games Promotion allá en Europa. Y precisamente Katia también nos mandó esta banda de death metal de Madrid, España, que se formó en 2023, tiene 12 EPs y 2 álbumes en su discografía. Este próximo 19 de septiembre va a salir su tercer EP titulado The Size of the Grave, de este lado de la tumba. Un death se llama lo que vamos a escuchar, bien acelerado. aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar Undead, así se llama esta banda española de death metal. Ellos son originarios de Madrid. Y pues bueno, como ya les comento, va a salir este tema junto con otros, en su tercer EP, que se llama This Side of the Grave. Precisamente ese es el tema que acabamos de terminar de escuchar de esta banda madrileña que nos hizo llegar Kate Coña de Against Promotion. Bueno, ya estamos sobre la última parte de Estación Rock. Ya son las 11 y vámonos hasta Finlandia. Ahí en Finlandia nos han mandado muy buenas bandas. De hecho, si me van a escoger a dónde me quisiera ir, me fuera a Finlandia, la verdad. Ya toda madre lo que es el ambiente por allá, sobre todo las bandas. Hay una disquera que nos manda mucho material por allá, que es Inverse Record, y precisamente es el que vamos a, de esa disquera, pues ahí que nos mandaron este material, y la verdad está muy interesante. Ahí vamos a estar, aquí está, y se llama Canvas of Silence, banda de metal progresivo de Finlandia. Acaba de lanzar su álbum debut titulado As the War Tree Fell. Allí precisamente el tema sencillo promocional, Draw, es el que vamos a escuchar de esta banda que nos mandó John Acha. Así que vamos tomando saludos desde allá, desde Finlandia. Eso es todo. Hi, Estación Rock. This is Tatu from Canvas of Silence. You will be listening our song Crown from the upcoming debut album As the World Tree Fell. The song introduces our heavier and broadier side, and we hope you like it. Thank you for your support and cheers! watching the night sky falling down, pouring its coldness to the ground, reaching the shelter I have found. For this emptiness I will que sí se hizo, pues, ¿no? Entonces, sí, valió, ya ni modo, valió queso, ¿no? Entonces, pero sí fui a ver a Mon Amart, pues. Y la raza bien prendida, lo que me llamó la atención. O sea, en cierto momento la raza, pum, los de enfrente se sentaron todos y empezaron a remar que chingón se vio. Se fuimos, ten curado. Está mal. Yo con Michelle. Sí, muy bien. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Canvas of Silence y Drowned, este nuevo tema de esta banda finlandesa. Y bueno, vámonos ahorita estamos hablando precisamente de allá y seguimos enseguidita de Finlandia, ahí está Suecia, y vámonos con Sabaton. Este tema es lo nuevo que va a venir incluido en el nuevo disco, en el onceavo disco de Sabaton, que va a salir el próximo mes de octubre, ahí va a salir, se va a llamar Legends o Leyendas. Habla todos los temas sobre alguna referencia de algún héroe de la historia, temas sobre Juana de Arco, sobre Napoleón, sobre Julio César, son temas de los que viene incluido en este disco, en este nuevo disco, en el número 11 de Sabaton, y vamos a escuchar precisamente uno de esos temas que acaban de soltar, que se llama El Duelista, que habla precisamente de uno de los guerreros samuráis más famosos de Japón, que se llama Miyamoto Musashi. Yo me quedé, bueno, ¿quién es? Me tuve que meter ahí a googlearlo, y sí, la verdad es que es un tipo que tiene su historia, ¿no? Es muy reconocido, muy famoso allá en Japón, es una de las referencias dentro de esta cultura de los samuráis allá en la época feudal del Japón. Así que vamos a escuchar a lo nuevo que va a incluir en el onceavo disco de Sabaton, que sale el próximo mes de octubre, y aquí lo tienes en Estación Rock. Son of force and born a warrior, insubordinate, tempting fate. And in the shadow of the rising sun, you and you will win the grace. From the master to the temple, with his boy would come of age. In the forest he would hone his skills, and the Rock. Ahí sí vi una banda, vi una banda aquí en este rancho de Grandes Ligas. Que lo voy viendo tocar, dije, no manches. ¿A quién? A Anga. Ah, Anga, sí. A la Antorga, a los músicos, a todos, o sea, todos unos virtuosos aquí, todos, con sus técnicos y todo, igual, bueno, no se me queda. Y el Fabio Loni, pues la verdad que el vato era showman, pues. A ellos, frontman, pues, ¿no? Pero la raza la traía aquí, pues, ¿no? Porque onda, brincaban, o sea, siéntanse, sentaban, y yo estaba así. No, ya siéntate. Así hable también. Bueno. Y aparte, un bozarrón, pues, ¿no? Sí, muy bueno. Y el año anterior, de la presentación de Angra, pues se trajo Sepultura, pues, y también ahí también platicé, ahí estuve también y platicé con Andreas Kisser y de buena onda, muy bien. Guitarrista. Nada más dije, bueno, ya perdí, ya había Sepultura, pues no, de todo esto más. Entonces, ha traído muy buenas bandas. Ellos ya se van también. También, ya se van. De hecho, ando ahorita una gira de los hermanos Cabalera con, lo comenté el año, la semana pasada. Están tocando ahorita en... Ahí en Estados Unidos una serie, le están abriendo a... Pero con la Cabalera Conspiracy. No en su proyecto, están tocando todo el disco completo del... ¿Qué disco? Ya se me acaba de... Ahorita me acuerdo. Sí, ándale. Caos. Sí. Están tocando todo el disco completo. Es el que están ahorita de gira y van a tocar en octubre, van a estar en Phoenix. Okay. Ahí van a tocar, estar en la gira, es lo más cerquita. El Caos AD. Están tocando todo el disco, pero los dos ahí están. No como Sepultura, sino ellos, ¿no? Los cabaleros. Bueno, aquí estamos, seguimos platicando aquí con Betania, que el nombre no tiene nada que ver con la cuestión religiosa de los integrantes, simplemente fue algo que te llamó la atención. Ah, sí, cuando estaba haciendo lo de chambear ahí, pues me salió el nombre, lo propuse, y pues como te dije, como es hebreo, el origen hebreo, pues encontramos el significado orientado a la música y ahí se dio. Sí. Pero le decía también que a Daniel hacía mucho ruido al principio, ¿no? El nombre. Sí, que no, le dije, pero vamos a dar de qué hablar, le dije, al fin de cuentas vamos a estar en boca de algunos y vamos a... Ah, mira, Betania, la banda que se llama tal, pero pues, si la gente no sabe o todo el mundo le gusta opinar, si no explico, entonces se acercaban también algunos y decían, oye, el nombre, ¿qué rollo? Ah, origen religioso. Y luego también, no me acuerdo en qué entrevista dije. Y el logo es un pentagrama, ¿no? No, tampoco, voy a hacer puro nombre de la banda. Pero luego dijeron, ah, Betania, luego tenemos una canción que se llama Génesis, dijimos, y luego, pues con más razón, tienen pinta de así, luego, no, pues no tiene nada que ver. El Génesis es la del Big Bang, es como el Big Bang, pues. Sí, y la siguiente se llama Adaniela, ¿no? Ah, tampoco. Pero sí tienen sus chistes cada canción todavía. Pero no va orientado a ese aspecto. No hablamos del diablo ni de esas cosas. Bueno, sí, el diablo, pero no en sí de adorándolo, sino una aparición espontánea en una canción. Nos dijo la figura del chamuco, como la conocemos. Ajá. Pata de Shiyu. Casino del diablo, pues. Está suave, pues. Pero esa canción ya tiene lista o también está en Spotify. Sí. Mándamela, pues, eso. Pues por sencillo te la voy a mandar, sí. Mándalo, pues, para poner. Ahí le pones atención a la letra y dices, habla de Casino del Diablo. Bueno, esta es una, para la gente que nos está escuchando en otras partes del mundo, en otras latitudes, bueno, yo imagino que en cada país, en cada ciudad, entonces hay sus leyendas urbanas. Bueno, en el caso aquí de Hermosillo, la historia del Casino del Diablo, pues es la leyenda urbana de aquí de la ciudad, pues, ¿no? Que hubo en ese casino, pues, ¿qué estaríamos hablando? De los años 40, 50, por allá más o menos, no sé, por esas fechas, que era un salón de fiestas, pues era lo más elegante lo que había aquí en la ciudad, y pues, bueno. Cuenta la historia de que una jovencita pues no le dieron permiso a los, su papá quería ir al baile, pero quería ir al baile. Y aferrada. Y aferrada y se escapó. Entonces se escapó y sin permiso se fue al baile y pues andaba muy emocionada. Y se encontró un galán ahí, pues ahí le cerró el ojo, se puso a volar con él. Y se dio cuenta de ahí que tenía una pata de chivo y una cola de diablo y guatatata. Y que ahí se hizo el pelado, ¿no? Entonces que era el diablo, ¿no? Con que estaba bailando. Literalmente esa es la canción de... Es la historia de San Miguel, así va la rola. Es la historia. La acaba de narrar básicamente para todas las masas. Algo bien, ¿no? Y pues bueno, las instalaciones donde estaba ese famoso salón de baile, pues ahorita están en ruinas, pues, ¿no? Son sí. Unas ruinas que quedan arriba en el cerro y guagua, ¿no? Entonces... Y ahorita te dicen, pues ahí está, ¿no? Y que te quieres ir a subir sí, allá a conocer, pero resulta que pues igual, o sea, no se te aparece el diablo, ¿no? Se te aparece la bola de malillas que... No, sí, claro. Entonces ahí te dan el bajón, ¿no? Pero entonces, si andas muy acá, o muy pedo, si, ah, mira el diablo, pero no, hombre, ¿no? Sí, no sí, pagues sí. Y te metas allá. No, o sea, ves a la malandrada, pues ahí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Ahí se te aparece, pero la malandrada. Los malitos, ¿no? Sí, ándale. De ese tamaño, pues entonces... Pero esa es la leyenda urbana, pues, ¿no? De que tenemos aquí. Entonces, imagino que ustedes allá en su ciudad de origen debe haber también su historia, pues, ¿no? Así como México tiene a la Llorona. Llorona, pues, ¿no? Sí, alguien debe tener ahí también algún otro, entonces. Y su Llorona, pues, también, ¿no? Entonces, hay muchas historias, bueno. Esa es parte, entonces, bueno, vamos a escuchar. Mándame el tema, pues. Para el otro día no lo pongo, pero mándamelo. No, sí, te lo mando. Porque está suave, te voy a mandar los otros dos que tenemos también. Ándale, pues. Ahí los vemos. Jamie Kuczynski, él es el baterista y creador de esta banda que se llama 13 Minutos. Ya lo hemos programado desde el año pasado. Y bueno, él se quedó con el correo y cada vez que hace alguna producción nueva, pues bueno, nos los manda. Y en este caso, pues nos mandó lo más reciente de esta banda de Tulsa, Oklahoma. El viernes 15, o sea que hoy... está lanzando en todas las plataformas el nuevo tema que se llama Who Told You, ¿Quién te dijo? Así que hoy se está estrenando este tema y aquí lo tenemos en Estación Rock. Vamos a escuchar a 13 minutos Who Told You. Deep Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Rivia. Es una banda de pop punk. Ellos son de Liverpool. Se formaron en el 2019 y tienen varios sencillos lanzados de su formación. El pasado 8 de agosto acaban de lanzar su nuevo tema, este que acabamos de escuchar. Peace, Peace of You. Ahí se llama de Rivia. Nos mandó Harry Hancock. Este es un promotor que está allá en Liverpool. Y nos está empezando a mandar pues bandas locales de allá de Liverpool. Así que esta Rivia es una de ellas. Y anteriormente escuchamos a 13 minutos con lo nuevo. Who Told You, ¿Quién Te Dijo? Se estrenó el día de hoy, este viernes 15. Ya está en todas las plataformas. Y pues bueno, ya andamos sobre la recta final. Nos queda media hora, pero todavía nos queda buena música. Vámonos con Evocatus. Me gustó esta banda, fíjense, nos mandó Wormhole Death. Esta es una promotora que está en Italia. Es una banda de heavy thrash, death metal. Ellos son australianos. Se formaron en el 2012, tienen dos discos y un EP. Este próximo 29 de agosto va a estar saliendo su tercer disco llamado Inevitable Death, Muerte Inevitable. Evocatus se llama la banda. A mí me gustó, a ver qué les parece a ustedes. Fight. Estación Rock. De una persona en situación de calle, que estaba dormida bajo un puente, ¿no? Y que en su sueño escucha una voz, pues resulta que es una persona muy religiosa, y escucha una voz que dice que cree que es Dios, que dice que debería tirarse de un puente, en específico el puente de la uni. Me pensé en ese puente. Okay. Que se tire del puente porque le dice que se tire para que encuentre la salvación o la resurrección, porque no hay cosa. En su mente, pues ya es vago, pues ya es un homeless, pues ya no. Ya no tiene, no encuentra la esperanza muchas veces. Reseteo, pues. Entonces, la canción es que dio a escribirla de manera de que él vaya, se suba, vea el panorama, que se brinque, que escuche que vienen unos niños gritando, que un señor le dice que no, y de repente, al final de la canción, que se tira al final, pues. Y eso se trata de la canción. Okay. Y que haga un poquito de conciencia también la sociedad en el sentido de la gente en situación de calle, ¿no? Migrantes. Y de la gente que también se. ¿Sí? Porque hace poquito creo que hubo una. Ah, sí, hace unos días. Alguien que se quería tirar, entonces, pues eso también para hacer conciencia más que nada. Sí. No, y aparte, bueno, ahorita el escándalo aquí en el municipio, precisamente que el director de la policía pues está detenido y todo lo demás. Ah, no, sí. Precisamente porque salió ahora en la fiesta del Pitic, pues de que agarraron a mucha gente que por la facha, por la pinta de indigente, pues suben y bueno, lo fueron a tirar allá para el partido del estado, y que sí, que no, que sí, bueno, ya se hizo un escándalo, ¿no? Entonces, sí, sí. Mucha gente que no, que ni al caso, simplemente por andar por la facha, pues, ¿no? Y de hecho, también se hizo, pues, viral en su momento, porque en las fiestas de Pitic, cuando se presentó, no, María León, creo que era. Eugenio, no me acuerdo cómo se llama. Pero no fue en el foro principal, fue en la Plaza Alonso Vidal. Se subió un limpio parabrisas a decir, hey, yo soy un limpio parabrisas, me estoy ganando la vida honrado, no me lleven y que no sé qué. ¿Cómo se llama? La que cantaba en la Jumbo, no, la Playa Limbo. O sea, Playa León es lo único que me acuerdo. María León. Sí, entonces se subió esa persona y de que se subió, o sea, le arrebató el micrófono a la cantante, dijo, no, no soy un vagabundo, me estoy ganando la... Pero se sonaba asustado, así como que ya me van a llevar, ya me encontraron. Y pues lo bajaron del escenario, por supuesto. Entonces ahí me imagino que su destino quedó sellado, pero sí estuvo muy, muy impactante la situación. Pues es algo que se vive aquí también, todos los veces que se hacen eventos así a gran escala en la ciudad. Ni modo. México surrealista. Ándale. México surrealista. Ni más ni menos. Bueno, pues... Y de aquí de México, pues nos vamos a ir a Irán. Fíjense que hay una promotora que se llama Murder Noise y nos está mandando bandas de allá de Irán. Y ya saben que, bueno, yo siempre he mandado algunas bandas, sobre todo de países de Asia. Y en el caso aquí de Irán, que ahorita está en el centro de la polémica ahí por la cuestión del conflicto político que hay con Israel y todo lo demás en esa zona, que hay una escena rock y metal, sobre todo con la cuestión religiosa, ¿no? En lo que nosotros conocemos aquí, que nos llegan las noticias de cómo está tan... la religión está tan metida en la gente, en la cultura, pues, ¿no? De que... el Islam, ¿no? Y todo sí. Eso. Entonces dije, bueno, hay rock, pero dije, bueno, a lo mejor es un rock tranquilo, heavy metal. No, metal extremo, pues tocan allá, pesado, ¿no? Pasa pesado. Entonces, bandas de. He programado bandas de Egipto. Esta, por ejemplo, de Teherán, de ahí de Irán. Y me llama mucho la atención lo que están haciendo. Él me lo traje, la banda que puse la semana pasada, toca thrash death metal por ahí, ¿no? Y este es un músico, el solista, pero él maneja rap metal. Es rapero pero con metal. Oh, qué chido, pero de Teherán, pues, canta en inglés y es de todo el relajo, ¿no? Entonces, dice que hay una escena, me estaba platicando que hay una escena under. En Irán, pues, ¿no? O sea, aparte de la religión, pero están ellos ocultos, pues no, escondidos. Escondidos, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar a Fardin, así se llama este músico iraní, ¿sí? Que toca rap metal. A ver. امن اقدر وام لسر وكو هالوام خول خين وخاكو او كاري دكان نارو دكا صفا دادشين بالا مسا حالو دلم يوشار كاري راب لسر خوم نانيم دادرينم هبيه تو هبيه دخينم لخوم تخوم هبيه سايكاو تنباري وشوني من تبيه ده موزو خاو كصفا تجين هبيه او جاي نورمال دقل اصر روهات ففت جان ما بوريه يا اصلا مزيز دايفوريه جامان دانا لسر بيت الراكيه كرتن بين شاندر فاكين وزاز خاغز دابو بسو كاك انرجي ريد بول جاني كبراك غوية من دم كوتا روجه روها Change my norm, faded in the storm. You tried to mold me, I'm uncontrolled. So I break free and be bold. I embrace that diversity, living my truth proud to be me. The hold of town was flooded with خبب من لبني خمس هذا قلاه وأنا وشرط يعني بورو بنو دنيا بوشتات شو داب وجاني تعصى نيت موجة زورت حول داخل دشة بين رزشة ليش مش كاشين ولا سر سوي بوني أقبل هذا مش بوني خم عسكا مريبة تاركي وشكل مهيكي دعو ما بيش بس هذا ما بيكي تابت اللي كاتي كان يجام بو تاركي قسم الظلام بو تاركي تجان ما بول دقة بصخ من ضع در بيكر تاني بشك باخ مو خد أقل خد الدنيا كات ولا منكم من يا بوسي كات كات فوق هذا ميسي فاك musical escuchando Estación Rock. Let it dance like a justice in his hands. That's all my fault. Bueno, aquí estamos ya prácticamente en la recta final de este programa, el número 325, de manera ininterrumpida desde el 2019. Empezamos un 31 de mayo de aquel año y no hemos fallado ni un solo viernes, semana tras semana. Y bueno, ya rompimos nuestro propio récord y vamos por más. Eso es todo. Nos vamos a despedir, los voy a dejar ahí con esta banda de metal progresivo de Toronto, Canadá, que nos hizo llegar John Archer, se llama Derep, está muy buena, con ellos nos vamos, pero antes de presentarlos y dejarlos con esta banda canadiense, pues bueno, simplemente agradecerles aquí a la banda de... Fíjate, se me fue el nombre. Betania. De Betania. Sí, de verdad. Iba a decir otro nombre, nada más por el mame, ¿no? Sí, iba a decir otro nombre, dije, estaba acordando del panteón, ¿cómo se llama? Ya. Angra. No, el panteón. Betania. Sí, pues ya no sé. Jardines del Buen Pastor. Ya, sé que. Entonces, pues bueno, muchachos, muchas gracias, qué bueno que vinieron. La verdad, lo que están haciendo me gustó. A mí en lo particular me gustó, está muy suave. Creo que está bien hecho y creo que lo que me llama más la atención es la visión que traen ustedes, o sea, qué es lo que están haciendo, cómo lo quieren mejorar, cómo están tratando de hacer las cosas bien, en el caso del productor, de cómo buscar, o sea, están buscando la manera, pues, ¿no?, de perfeccionarse, de ser profesionales, pues, ¿no? Eso es lo rescatable de lo que están haciendo ustedes. Entonces, yo espero que la banda siga, crezca, claro, ¿sí? Entonces, como tú dices, han tenido mucha rotación de personal en la cuestión de la guitarra, sí, de los guitarristas. Espero que ya la formación que tengan ahorita se estabilice, pues, ¿no?, para que puedan en un momento dado, pues, ya congeniar, pues, todo, o sea, obviamente ustedes tres ya se entienden, pues, pero necesitan que los nuevos, en el caso de Julio, se concrete, pues, en el año. Que haya esa armonía, pues, ¿no? Entonces, el Julio, pues, obviamente, pues, es un buen guitarrista, tiene una amplia experiencia. Su otro guitarrista, pues, también, o sea, sabe tocar, lee música y todo lo que... Entonces, creo que tienen a dos piezas muy buenas ahí en el... Sí. Para... Es clave. Hacer que Betania, pues, sea una muy buena banda. Entonces, pues bueno, yo los felicito y buenos días, son parte de la programación. Música, los otros temas que tengas por ahí, échamelo para acá. Ese del Casino del Diablo, ya mándamelo para acá, porque ya me llamó la atención. Apíntelo, ahorita mismo te lo... Para ponerlo el viernes. Pues qué bueno, gracias por venir y... Bueno, bienvenido. Cuando quieran darse la vuelta otra vez aquí, ya saben que aquí estamos a la... Pues luego programamos acá. Y no, sí, pues la idea es que luego vengan para acá y toquen el Casino del Diablo aquí en vivo. Así va a ser. Así se va a hacer. Pues muy bien. Me encantó el programa, dice Nicole. Muchas gracias. Muy bien. Siempre está aquí con nosotros apoyándonos. En todos lados. Está bien. Nicole Kidman. Mala yo. Nicole Kidman. Bueno, vámonos, Derep. Allá hasta Canadá. Nos despedimos. Pásenla muy suave. Nos vemos la próxima semana. Aquí estamos. Gracias a Betania por venir. Aquí estamos. Rock and Roll. Nos vemos la siguiente semana. Rock and Roll. Como el bullying. Outside. as you live our bearing, a villain born within. The bitter guilt you're hiding now unfolds, piercing through your soul. The revoice of conscience you ignore, rise to take its aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.